amigos, mi familia me dicen no debes llorar. Por aquella que no vale la pena la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya divulgarán. Pero si ahora tú perdiste tu vida te arrepentirás. Cantamos el río 12. ¿Y qué? Y no llorar, más fuerte. Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena. Como Isabel. A ver. ¿Y qué? Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena. Cortamos todo. ¿Y qué? Yo sé, me va a costar. Que me duela el alma, mi vida. Mi amor por ti nunca se acabará. Un tema ahora, estoy seguro que lo conocen todos. Vamos a cantar un pedacito a capela, a ver.